dio tanto que hablar en el mundillo de la edición, que para muchos seguidores fue una tremenda decepción. Aquel valioso personaje que cumplía obra de Dios, no era tanto reportaje que fantasías del autor. Érase un hombre que plantaba por toditita la región, reavivando las aldeas con esmero y gran pasión. Su buen ejemplo nos sacaba a todos brillo al corazón, pero lastimadamente era ni más ni menos que el guión. Hasta que un día lo encontré en la crónica ambiental de una revista cuyo nombre no consigo recordar. Se mencionaba claramente un protagonista de excepción, y que no era obviamente otra fictiva información. No digas que no. No digas que no. Que te lo mereces. John Lucas Chiappe. Que te rinda homenaje muy humildemente con esta canción. No digas que no. Esas tierras del demonio, en que ni Dios se acostaría, le diste tu mejor empeño a la abedul y a las encinas. Con las raíces vino el agua, los animales y la gente, y donde no había nada volvió la vida como en antes. La condición del ser humano, qué admirable puede ser, un hombre solo con sus manos y todo mundo por hacer. Para que el día de mañana no sea menos que el de hoy, para cantarle las 40 a su indolente servidor. No digas que no. No digas que no. Que te lo mereces. John Lucas Chiappe. Que te rinda homenaje muy humildemente con esta canción. No digas que no. No digas que no. No digas que no, que te lo mereces. Ay, John Lucas Chiappe, que te rindamos homenaje muy humildemente con esta canción. No digas que no. No.